Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Somos o nos hemos transformado en una sociedad a la que le gusta la chancha y los cuatro reales. Somos inmaduros socialmente hablando, a tal punto que nos desentendemos de los problemas y en vez de poner en una balanza los deberes y los derechos, nos inclinamos por creer de verdad que lo mejor es lo ancho para nosotros y lo angosto para los demás. No tenemos en cuenta que todo tiene un precio, que es lindo trasnochar, pero que al día siguiente hay que madrugar. Como sociedad parece que estamos convencidos que los inversores tienen que venir a invertir y crear fuentes de trabajo, pero sin que sea necesario darles ninguna franquicia impositiva. No, tienen que venir. Vemos de lo más natural y hasta muy conveniente que haya un gran parque automotor. Todo el mundo tenga auto, es lo mejor. Pero que no haya accidentes y que podamos estacionar sin ningún problema. Tenemos que aumentar los salarios para continuar con esta saludable costumbre de comprar compulsivamente. Pero eso sí, que no haya inflación, porque nos quita estabilidad a nuestra economía. Encontramos que está bien que en cada casa haya una moto o dos. Así las familias se pueden desplazar. Y en ese sentido le compramos una motito a nuestra hija cuando cumple 15 años. Pero no queremos que haya muerte ni accidentes graves. Porque con comprar casco ya estamos asegurados que no habrá accidentes ni muertos. Como sociedad pensamos que basta con quitarle la moto al que anda sin casco, así aprende. Pero pululan esas financieras que le dan dinero para que compre otra, con unos hermosos plásticos nuevitos, que los gurises los sacan el primer día. Nos encantan las mascotas, y cada uno de nosotros tenemos un perro guardián o un perro de compañía. Pero aborrecemos y ponemos el grito en el cielo cuando nos encontramos con una caca de perro. Si en Melo hay 60.000 habitantes, no es una locura pensar que hay 60.000 perros, lo menos. Y si cada un perro defeca 100 gramos, tendremos 6.000 kilos en las veredas y plazas. Pero los perros son divinos. Vemos con satisfacción que un día sí y el otro también, el hospital anuncia nuevos equipamientos y nuevas salas, pero no hay médico. Pero eso no importa mucho, porque 18 personas eligieron un representante de los usuarios para que viaje a Montevideo a resolver los problemas. De los maestros y profesores no hablamos porque ya se terminó el problema, gracias a Dios. Porque ya fue sustituido el famoso 6% con que tanto incordiaban por Irma Leites y por los taximetristas. Además, las ocupaciones son en Montevideo. Aunque estamos preocupados ahora que ya no habrá plato caliente, ahora que la inundación fue chiquita, ahora que la Junta votó el préstamo, ¿de qué iremos a hablar y a hacer fosboca? Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.